La clase de quinto C se estrena este año en Música Coronada interpretando la canción Cucaburra, es una canción australiana, pero lo hacen demostrándonos todo lo que saben. Cantan en dos idiomas, solfean, tocan la flauta y tocan el carril. Yeah.